corazón de té, un abrazo postergado, una maratón de caballos azules y un nada va a pasar. Futura. Existen otros mundos, pero están en este. A la una, a las dos y a las tres, arranca la pulseada. Nosotros queremos que haya alguna vez la posibilidad de un país que haga feliz a la infancia y que haga que obras como las nuestras no tengan que crecer, sino más bien que tengan que disminuir. La Pulseada Radio. Por un país con infancia, como soñó el cura Carlitos Cajade. De paseo en la vereda, la cocina de la calle. ¡Vamos al aire! ¡Vamos al aire! Estamos en el aire. Bueno, estamos transmitiendo para Radio La Pulseada. ¡Aire! ¡Aire! Listo. 1, 2, 3. Escuchando en el grupo. Esta entrevista la hicimos para la Radio La Pulseada. No son cartas, es el papel salido de la imprenta Grafitos. Hoy vamos a sacarle sonido nuevamente a la revista. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo te llamas? La Pulseada Radio. A ver, a ver, a ver, ¿qué decís? La Pulseada Radio. ¡Opa! Otros dioses y entre tanto giro, giro, giro en medio de la olla y giro. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural. Comienza otro programa de la Pulseada Radio con... con Marcelito y con... ¿Cómo con Marcelito? Y bueno, él se primero presentó, Marcelito y después el resto. Me parece claro, bien, porque es el director. Está bien. Está Sebastián García Mardones. Sí, señor. Está nuestra flamante productora Agustina... Rubino. Rubino, del muy otro bien. Lado del vídeo, junto con Damián ¡vamos! Mole en los controles. Y eso Daniel Lambusta, quien les habla. Y no está Carlitos Gasman, que no, le vamos a mandar un pero saludo. Se fue de viaje, pero como es una persona muy aplicada, nos dejó hecha la tarea. Sí. Así que también vamos a tener el tráfico de tentaciones de Carlos Gasman. Y bueno, también la columna de todos los martes de Tony Fenoy. Exactamente. Y hoy le vamos a sacar, ¿qué? A la revista negra. Sonido. Le vamos a sacar... pregunta de examen. Pregunta de examen. Sonido de la revista. Es una Belén frase me hace también unas señas que... A ver. Belén de Paseo y Moral. Sí. Qué bueno que estuvo Paseo y Moral hoy. Unas señas. Ah, porque llegaron nuestras visitas. Sí. Ay, ah, va, bueno, va, bueno, va. Bueno. Delfines. Vamos. Delfines, mira. Delfines no. Delfines del no. Barra Fines. De Delfines. Exactamente. La gente de Delfines de Casa Joven. Ah, bueno. Poné los fideos que estamos todos. Bueno, nos vienen a visitar, bueno, después vamos a charlar con ellos, están ahí del otro lado del vidrio. Bueno, programón hoy el de la Pulseada Radio, decía que si estás escuchando en otra radio, te perdiste lo que estaba antes en Futura, que es Paseo Inmoral, un programa que va de 7 a 8. Un y hoy programón. Arbolito tocando un rato, además de los columnistas habituales y no habituales que vinieron hoy, estuvo también Laura, una de las desobedientes y con faltas de ortografía de esta agrupación nueva, estos nuevos actores políticos y actrices políticas. La verdad que bueno, felicitaciones a los compas. Por eso arrancamos también un poquito más tarde, nos parecía que valía la pena. Exactamente. Sí. Este rato. Nos también agregamos, ¿no?, a la lista de personas que saludamos y recordamos a Nilda Loy, fallecida esta semana, el domingo. Así que bueno, un pequeño homenaje con este programa dedicado a ella y a la lucha que llevó adelante, bueno, que nos enseñó tantísimas cosas, una persona que le puso el cuerpo a lo que pensaba, a lo que decía, y también el recuerdo también de de sus visitas acá a la radio, de sus canciones, sus carcajadas, esos momentos también lindos para compartir, que es la forma en la que también nos gusta recordarla y también recordar la coherencia y la firmeza de su lucha, la coherencia sobre todo, que para mí es un valor que no es tan abundante, lamentablemente, y bueno, y cuando perdemos una luchadora de estas características, uno le duele también por eso, ¿no? Muy querida, esas referencias que uno tiene, muy saludada, ¿no? por

retiro y cambiaré mi idioma, quechua de mis parientes de Iruya y Pozuelos. Seré un inmigrante que no tendrá memoria, a quién puede importarles de dónde provengo. Mudaré mi poncho por ropas ciudadanas, con tono porteño encontraré trabajo. Seré un albañil, seré un cartonero, tal vez una sirvienta sin caras ni lanas. Iré desde mi villa al bar de los domingos y soplaré mis hijos para saber que existo, mientras otro paisano chayando todo el sueldo recordará su origen al frente de un espejo. La ciudad me duele cuando entona el himno, porque en sus estrofas no encuentro a mis hermanos, los mártires caídos por la tierra y la simiente. Y mis ojos pudeños dan indios que no entienden cada 12 de octubre que festeja la gente. Ojos puneños, tan indios que no entienden, cada 12 de octubre que festeja la gente, que festeja la gente, que festeja la gente. La pulseada. La cocina de la calle. Bueno, ahí viene el bloque ahora en la pulseada radio de escapándole al micrófono, ¿no? Se llama así. Se llama así el bloque. Viene el invitado y se empiezan a cabecear. Claro, el problema es cuando son muchos, si vienen a uno no te queda otra que hablar. Claro. Bueno, ahora sí, estamos con las y los delfines. Así dijo, ¿es así? Es así, me parece. Fines de casa joven. Más cerquita del micrófono. El fines de casa joven. De casa joven, bien. ¿Te sabes todos los nombres? Te pongo en un compromiso. ¿Quieren ir? ¿Vamos? Se pueden ir presentando, se puede presentar. Fuerte, fuerte. Tener la experiencia de estar un ratito en el micrófono. ¿Qué les parece? ¿Sí? Vamos. Algunos nombres, ¿quiénes? ¿De dónde vienen? Luján. Ahí está, Luján. Luján. ¿Quién más? Vamos. Vero. Vero, Vero, ¿cómo te llamas, Vero? Gabi, Vero. Vero, Vero, Vero, ¿cómo te llamas, Vero? Hola, soy Verónica. ¿De dónde? Pónganse también, ¿de qué barrio? ¿Dónde está Casa claro, Joven? Claro. Contar un poco. ¿Quién? Yo soy Gabriela, soy del barrio Alto de San Lorenzo y Casa Joven se encuentra en calle 97 entre 6 y 7. Hacemos el fines y también hay talleres. Bien. Para chicos y jóvenes. ¿Y en qué taller estás vos, por ejemplo? Yo estoy en el taller de textil. Muy bien. Muy bien. ¿Querés contar un poquito la experiencia? Sí, a ver, textil. A ver. Ah. Ahí estamos. No, ahí. Una vez que empezó a hablar le queríamos sacar el jugo. Yo no voy a empezar a mandar al frente gente, pero claro. Acá hay gente que ya ha venido. Ajá. No a esta radio, sino a esta a la sur. Otra, sí. Bueno, acá también, me parece. No, se está haciendo que se va más a ti. Bueno, no vamos a presionar a nadie. ¿Cómo es? ¿Y por qué vinieron hoy a la radio? En el marco de que esta visita que nos agrada tanto. Vamos, ¿quién les comenta? Les pintó así y dijeron, che, ¿qué idea, podemos hacer? La idea, por ahí, yo soy profesor de comunicación y medios. Uh-huh. Y bueno, la idea fue venir a la radio para ver un poco cómo se construye la noticia desde otro lado, ¿sí? Cómo se construye un programa en una radio comunitaria, ¿sí? Estuvimos viendo por ahí los grandes medios de comunicación y lo que intentamos ver es poner, contrarrestar, digamos, del otro lado cómo se maneja una radio comunitaria y cómo intentamos, ¿sí? Porque muchos de los que formamos parte o apoyamos lo que son las radios comunitarias, que todos tengamos voz, digamos, en diferentes medios, uh-huh, alternativos, ¿sí? Y bueno, la idea de la visita es eso, que puedan observar cómo entre todos ustedes llevan adelante un programa de radio, en una radio comunitaria, en un espacio diferente a lo que por ahí están acostumbrados a ver del lado comercial, ¿sí? Uh-huh. Eso es lo que... Bueno, van a estar durante todo el programa, así que en el momento que tengan ganas de intervenir, de contar, de decir algo, por supuesto que están súper invitadas, invitado también. ¿Sí? En el momento que quieran decir algo, pueden intervenir. Opinar, levantar la mano. Estaban contando recién que están en el último tramo del Fines, ya terminan. Sí. ¿Y sí. qué expectativa tienen para el año que viene? Y yo, mira, muchos tenemos, cada uno quiere seguir una carrera o cursos. Uh-huh. Y nada. No, recibirnos ya, porque claro, es mucho, o sea, un esfuerzo, todo. Tenemos también familias, hijos, la mayoría somos, todas somos madres. Uh-huh. Y nada, es como, implica mucho también, los hijos, dejar la casa, la pareja y todo eso. Pero y vale la pena, recibirnos, ¿no? Digo, sí, claro, obvio. Terminaron sí. La escuela, ya termina, falta sí, muy sí. poquito. ¿Y por qué lado te interesa? Yo más que nada, no sé, algo de textil o algo uh-huh. que me dé... una salida laboral rápida, porque hoy en día tengo que pensar más en eso. Uh-huh. Sí. Más que en una vocación, tengo que pensar más en una salida laboral. Uh-huh. ¿El resto por ahí? ¿Alguna otra que quiera? Acá tenemos una compañera que se anotó en la Facultad de Derecho, ¿sí? ¿Querés contar cómo fue eso de ir a anotarte? ¿Qué sentiste en ese momento cuando te fuiste a anotar? Vamos. Sí. Ahí. Lo van a ver que nos comente un poco esa experiencia. Bueno, primeramente buenas tardes, buenas noches a toda la audiencia. Como comentaban ya mis compañeros, pertenecemos al Plan Fines 2 Casa Joven. Esto es una experiencia para nosotros y realmente es una puerta abierta, una puerta de oportunidades que se nos dio. Y estamos agradecidos eternamente a todo el equipo, a los compañeros que siempre nos animamos uno al otro para poder seguir con esto que muchas veces fue difícil, porque realmente para nosotros que por ahí ya estamos en otra etapa de nuestra vida, que la mayoría tenemos familia, hijos, y pero ahí están los compañeros, siempre está Nico, que es intachable Nico, y bueno, los proyectos de acá a futuro son muchos. De mi parte yo me anoté para la Facultad de Abogacía, la Facultad de Derecho. Es algo que realmente me fanatizaba siempre. Por un momento creí que me iba a quedar como un sueño, eso, sin cumplir. Y gracias a Dios, y gracias a todos los que siempre nos ayudamos, y gracias también a mi familia que me anima, hoy puedo decir que es un sueño que voy a poder concretar. Y bueno, nada, quiero decirle también a los que están escuchando que se puede, que realmente si uno pone de su parte, de su buena voluntad, todo lo que queremos mientras que tenemos vida, salud, podemos hacerlo. Y realmente esto es una experiencia única que estamos viviendo. Bueno, nada, animarles a los que están escuchando y por ahí están dudando, ¿será que todavía tengo oportunidad? Yo con 29 años... puedo decir que sí, también mis compañeras, hay algunas que son mayores, y realmente tenemos toda la fe y la esperanza que podemos salir adelante. ¿Cómo es tu nombre? Gabriela. Gabriela. Sí. ¿Lo tuvieron a Richuza? Sí, Diego. Bueno, una vez Richuza estuvo acá comentando en uno de los programas que en algún momento peligraba, digamos, la continuidad del Fines, digo, además de la buena voluntad y de todo lo que uno puede poner, por más que tenga apoyo de la familia, si estos espacios no se defienden, estamos complicados, digo, ¿no? Es un poco y un poco, hay que meterle mucho de cada uno, pero esto colectivo, digamos, que es esta oportunidad de poder terminar la secundaria en algún momento, que la facultad sea pública, digo, un montón de cuestiones sí. son también imprescindibles, ¿no? Para que muchos accedamos, si no, estamos al horno con papa. Luchas que se fueron dando durante mucho tiempo también, hasta llegar. Pero qué bueno, felicitaciones ya por llegar a este tramo. Desde mi parte, la verdad que es un negro. Aplausos, Santillán. No es que estemos cerrando la charla ni nada, pero el aplauso era en el momento indicado, es bueno. Está bueno también, digamos, como esta idea de lo que transmiten, que una vez es por ahí, independientemente de lo que, no sé si el año que viene uno tiene ya todos los proyectos por ya capaz que no sabe ni qué va a hacer la semana que viene, pero ya el hecho de haber nada, como podido haber inscribirse, haber hecho juntarse, esto, darse ánimo con otros que y más si hace mucho que uno no anda ahí con los cuadernos, los lápices y las cosas, volver a todo eso es la verdad que para felicitarlos y felicitarlas, porque la verdad que es todo un esfuerzo enorme. Hace ya en el fondo, vamos, se están ahí acérquense, señalando. Acérquense, quiere contarnos fondo, algo, vamos, quieren. Vamos. ¿Cuál fue la materia que, no sé, que hasta ahora que más les gustó? Cuenten de Richuza. Pueden criticar al coordinador. Cuenten de Richuza, a ver. Tienen filosofía también. Esa lo dijiste también como diciendo que no te gustó o que te gustó. Ah. Nombre y colegio, no. Nombre. Nancy. Nancy. Buenas noches. Buenas noches, Nancy. No, yo estoy terminando el fines y gracias a Dios que esto lo estoy terminando. Y esto me abrió puertas para hacer otras cosas y ahora estoy haciendo un curso para comedores escolares y quiero ser portera de escuela. Uh-huh. Y ya esa es mi otra meta. Y ya la estoy empezando. Genial. Y eso quería contar, que en fines me abrió esta puerta. ¿Cuál fue la materia que más te gustó? ¿Qué materias tuvieron? ¿Tiene alguna orientación el fines? Sí. ¿En historia? Historia. Sociales. En biología también, matemática. Está bien, matemática. Defiende su pintita. Con la profesora Nora. Nadie dice matemática nunca, nadie. No. No, sí, matemática sí, porque como yo era chica y no tuve que dejar por trabajar el secundario, no lo pude hacer, no sabía dividir por dos cifras y la profesora me enseñó a dividir por dos cifras, la profesora Nora Peralta, que no sabía un montón, no sabíamos dividir por dos cifras y ella nos enseñó. Y no, en general no nacemos sabiendo, digamos, tenemos que aprenderlo en algún momento, ¿no? Con otras personas o con... De alguna manera, y está buenísimo tener la oportunidad. Ese también te da potencia porque yo tengo hijos y no sabía ayudarlos a hacer esas cosas porque no sabía. Y ahora sí lo puedo ayudar. Yo tengo un nene chico que va a la escuela y lo puede ayudar con su tarea, que antes no podía. Incluso, perdón. Antes no podía. Incluso lo puede ayudar más que muchos padres que hace 20 años hicieron la escuela y que no se acuerdan de nada. Sí. No, por mí. Pero mucho más fresco, ¿no? Digo, sí. Tienen los conocimientos ahora, en este momento. ¿Hubo momentos ahí en los que bajaron un poco y qué los ayudó a seguir? Ahí nombraba la familia, el resto de las compañeras, los compañeros. Nico. El apoyo de Nico, así que nos va a buscar y todo. ¿Cómo es? Fonseca, acercate a un... Nico es el coordinador de... Claro, vení, Nico. Histórico integrante de Casa Joven. ¡Vamos! Me extraña que esté tan lejos del micrófono. Matemática. Profesor de matemática también, por eso defendió su quintita recién. Me pareció perfecto. Bueno, contame, nada, ver estas madres, estos pibes... estos adultos pensando en la educación en estos tiempos, voy a estar medio sensible porque son cosas muy lindas. Y nada, pienso que esto, lo que hoy decías, de pensar la escuela, de reivindicar esta escuela pública, lo que genera esto de ¿no? De romper esos estigmas, esos miedos, de mirarnos nosotros, de compartir espacio, de ir creciendo juntos, esto de mandarnos mensajes, de decir, bueno, hoy no puedo, che, o a veces yo también, miren que no voy a estar. Bueno, hace que este proceso de la educación, este proceso de la educación pública, donde ellas eligieron estudiar, ¿no? Este sentido también de pensar la escuela en otros espacios, de los que ya conocemos históricamente, como los edificios, las instituciones. Está bueno, ver también dónde van transitando estas experiencias, pensarlas, y nada, felicitarlas porque han hecho un recorrido muy lindo. Nos hemos enojado, hemos pasado todas las instancias como amigos, como gran familia, ¿no? que nos pensamos de la obra y bueno, esto que se pudo pensar en otro momento, en otro proyecto de país, hoy lo podemos continuar y bueno, y defenderlo, ¿no? Defenderlo para los chicos que están también en las escuelas, para aquellos estudiantes que por ahora no se piensan haciendo este recorrido de la formación escolar. Pero bueno, animar, digamos, esto también permite que se puedan contar estas experiencias y bueno, a no bajar los brazos, a seguir proyectándose en lo que ustedes deseen, que es lo más importante. Y bueno, nadie les regaló nada, es un derecho y es una conquista, como hoy también decía el profe, de muchos compañeros, que algunos pueden estar y otros no, pero que sí no pensaban de otra forma la educación, sino que sea un compromiso del Estado, que lo hacemos entre todos, pero que también vale la pena seguir pensando esta escuela, ¿no? Uh-huh. Sí. Además esto de rescatar, o sea, personas que durante todo el día trabajan, que tienen, como que decían, que tienen que cuidar a sus hijos y venir desde las 5 y media de la tarde hasta las 10 de la noche, 10 y 10 salimos del Fines, a quedarse a terminar el secundario, es todo un logro y es contradecir a esas personas que dicen que en el Fines no se estudia, ¿sí? Porque acá trabajan un montón, hacemos un montón de cosas, pudieron aprender, aprendimos todos, porque no es solamente el profesor enseña, los que asisten al Fines escuchan, sino que es un ida y vuelta, un debate, una de forma diferente de aprender y entre todos, ¿sí? Pero dejar en claro que es mucho trabajo el que se hace, y no solamente en el Fines de Casa Joven, sino en los diferentes fines, por lo menos los que me tocó trabajar acá en La Plata, porque está esto en el aire de que me anoto en el Fines o en el Fines los aprueban así de fácil, o querer menospreciar al Fines, ¿sí? Como programa. Y no, se trabaja de forma distinta, pero se trabaja un montón, ¿sí? Y eso hay que dejarlo bien en claro, porque acá hay personas que lucharon también, hicieron una lucha del día a día para pasar 3 años y estar hoy en el tramo final, recibirse y estar pensando en un proyecto a futuro, ¿sí? Uh-huh. ¿Qué pasa? Yo le voy a hacer una pregunta al alumnado. No sé si se dice alumnado, palabra horrible. Ya no se dice ¿qué más pasa cuando en una clase, el profesor viene explicando algo y, porque ustedes ya también tienen opiniones formadas sobre muchos temas, y ustedes opinan distinto que el profesor? ¿Qué pasa? ¿Se arma debate? Acércate. ¡Ah! Esa es la pregunta. Llamá a Verónica Watson, por favor. Verónica, vos, por ejemplo, ¿no? El profesor está diciendo tal cosa y vos decís, nada, yo no tengo... Están hablando de historia. Se arma un debate, un ida y vuelta. Pero vos te animás a decirle, no, profesor, me parece que le está pifiando. ¿O? Ah, pero yo se lo digo siempre, los paro a todos. Me encanta. Y se arma debate, ¿eso te ha costado alguna nota baja, no? No, al contrario. Bueno. Igual me lo espero a la salida si me baja. Estamos entrando en un terreno. Es brava, ¿verdad? No, Verónica, no. Y lo mira el profe acá que todavía lo tiene que aprobar, ¿viste? La otra vez en un trabajo le puse bien más. Depende muy bien. Pregúntale a ver lo que hizo. No, me paré al lado de él y le exigí mi nota. Oh, más vale, 5 veces le hice el trabajo. Bueno, pero está bueno entonces que se dé el espacio de poder opinar distinto. También la educación es para eso, ¿no? Para intercambiar opiniones, para... Ay, está muy bueno, pero igual tuvimos un mentor que fue Diego Richus. Que es el que les promovía el debate, me imagino, sí, Richus. Sí, sí, él es el que empezó el camino al debate, y bueno, después... Bien, perfecto. Está bueno, porque uno ya se va formando como sujeto crítico y te dan ganas de discutir, de debatir, de intercambiar ideas. Uh-huh. Y para eso... Cuando sos pibe también, lo que pasa es que hay que ver si está el espacio, ¿no? Claro, es... sí, digo, por ahí uno ya tiene otras herramientas para imponerse más, como Verónica acá. Claro. Pero bueno, ojalá que la educación siga siendo ese espacio para intercambiar ideas. Está, bueno. Lo vi entrar ahí a Pancho. Tenemos que seguir con el programa, pero además ellas y ellos porque se quedan. Empezó haciendo acá. Una presentación y nos vamos. Claro, se quedan. O sea, quedan esto es lo que no hay que hacer. Después vos en la clase de comunicación explicarle que nosotros estamos haciendo lo que no hay que hacer. Exacto. Hay muchas cosas que hacemos en este programa que no se hacen, pero ustedes ya saben. Pero se hace con amor, entonces se todo vale todo. Se permite, sí. Eso vale todo. Seguimos con la pulseada radio y ustedes se quedan ahora del otro lado. Ahí se puede renovar el mate, hay incluso otros más. Vamos a sacarle sonido a la revista un ratito. Sí. Igual, pará, pero igual pueden intervenir, les repito, en el momento que les parezca. Exacto. ¿Vale? Bueno. Sí, para que quede sí. ¿Qué ibas a decir? Quería decir algo, nada, que la educación pública. La educación pública siempre hay que apostar a eso. Uh-huh. Y que nada, que, ¿cómo se dice? Como menospreciar o desprestigiar. Porque la educación pública, yo creo que todos los que nos formamos en, no sé, en la facultad o los que estudiaron, no sé, hoy en día fueron grandes médicos o esas cosas. Y la educación pública siempre. El menosprecio en general viene de la gente a la que no le conviene, digamos, que nos formemos de esa manera. Así que bueno, sigamos para adelante. Seguimos. Bueno, felicitaciones de vuelta, Seguimos en la pulseada radio. Vamos a escuchar otro tema de Bruno Arias. De Bruno Arias. No es Bruno Arias. Tema. Perfecto, me encanta. Me encanta porque vienen y te hacen el programa. Chicos, alejamos acá, háganlo usted. Se enoja. Perfecto, el tema que elija Fonseca que mira, está totalmente habilitado. Uno de los triunviros de la revista La Pulseada que está acá en vivo. Esto no pasa en todos los programas. No, exactamente. Ya volvemos, Nelly. Ya volvemos con más La Pulseada Radio. ¡Opa! vecinos, detrás de nosotros estamos ustedes, nosotros somos ustedes, Latinoamérica. Todo para todos y nada para nosotros, caminantes, todo para todos y nada para nosotros, caminantes, todo para todos. Amenazan su primavera negra, naranjas exportadas con todo el sol a cuestas. Hay niños que no encuentran al hombre, caen antes, se van, sonrisa abajo, muerte abajo, se pierden entre lo destruido que cae y se disgrega. Que no solo nosotros, que cada uno lo sepa, golpeo esta guitarra elemental América, hasta clavarle al medio un pozo de sonido, hasta ponerle adentro una zamba furiosa. Mi percusión de sangre, señor, este latido, Latinoamérica. La Pulseada Radio, el programa de la revista del Padre Cajade. ¡Ajá! ¡Olé, olé! Dijo. ¿Qué pasa mañana, Lambusta? Porque están todos preguntando. Mañana, mañana, están hablando de mañana. ¿Qué pasa mañana? ¿Qué pasa mañana? Miércoles. Mañana es miércoles. Se viene la segunda charla del ciclo de charlas de Radio Futura, de por los 30 años de la radio. Somos parte. Y el ciclo de charlas pasando. Se llama Somos parte de lo que está pasando. Va a ser mañana, miércoles 15 de noviembre, a las 18:30 horas, acá en la radio, en 5 y 75. Y mañana va a ser la charla sobre niñeces y juventudes, una charla que hemos denominado Juguetes Perdidos. Y bueno, vamos a contar con la presencia de Rosa Bru, va a estar Vanessa Carvajal, Pablo Spinelli y Luis Arias. Rosa Bru, bueno, la mamá de Miguel. Vanessa es una comunicadora popular y militante social de Magdalena, que es un poco con un grupo de Punta Indio, que es un poco el grupo que sigue con la causa de Sebastián Nicora, el joven asesinado por la policía. Bueno, va a estar Pablo Spinelli por la pulseada y Luis Arias, el juez, Luis Federico Arias, y ahora va a haber un cierre, ¿no? Ahora suspendido, sí. Va a haber un cierre con música en vivo, con BGH, Elías Ollarse y la banda de La Guacha. Esto va a ser un poco de rap ahí, algo para comer acá y para tomar también. Mañana 6:30 de la tarde en Radio Futura. ¿Y quién es el moderador de la charla? ¿Sabes? A ver. ¿Sabes? Bueno, vengan y se van a enterar. Vengan y se van a enterar y lo van a ver ahí, a Damián. ¿Qué? Se me escapó. No diga eso, por favor. Bueno, va a estar lindo mañana. ¿Qué cantidad de invitaciones y todo? Sí. Ya estamos. Ahora sí. Va. Porque el cielo hay que construirlo acá. Hay que construirlo acá. Abajo. Tony Fenoy. Palabras con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. Cuatro jinetes del apocalipsis. El género literario, denominado apocalíptico, surge en momentos de máxima represión e impotencia política, y tiene dos características fundamentales. Es un género contrahegemónico en donde se ve la resistencia de los oprimidos en contra de los represores, y es un género que llama a la esperanza, aunque el horizonte se vea oscuro, cerrado, sin salida. Esa esperanza se funda en el pueblo, en el Dios en el pueblo. Este momento que vivimos tiene algo de eso, porque los opresores parecen invencibles y porque de nuestra parte es fundamental la resistencia y la esperanza. Hoy están asomando los cuatro jinetes del apocalipsis: la reforma laboral, la reforma previsional, la reforma impositiva y la reforma judicial, que busca retrotraernos a 1943, antes del peronismo. Con estas reformas buscan consolidar el control y el disciplinamiento de la sociedad toda, y también buscan consolidar el saqueo que vienen realizando desde el 10 de diciembre del 2015. La colonialidad en la que vivimos sería definitiva. Por eso es tan importante la resistencia popular y la construcción de la esperanza. Esto se ve en la organización del movimiento sindical santafesino, en donde distintas corrientes sindicales se unen para enfrentar este modelo. Se vio también en la convocatoria que se realizó la semana pasada en el Congreso, convocada por Zaffaroni, Estela Carlotto, Horacio González, Mempo Giardinelli y otras personalidades llamando la unidad del campo popular. Se vio en la lucha incansable de Nilda Eloy, que nos sigue acompañando y dándonos fuerzas para no aflojar. Aunque el panorama es oscuro, la hora nos convoca a la esperanza, hecha resistencia, organización y lucha. Los cuatro jinetes quieren avanzar sobre nuestra patria, pero como pueblo organizado tenemos que decirles, como nos enseñaron las madres, no pasarán. Como la acompaña y la besa, como la acaricia, como la devuelve a la vida esa musiquita, como la devuelve a la vida. Esa musiquita. Tony, te pusiste bíblico. ¿Cómo andás? Buenas noches. ¿Cómo andamos? Buenas noches. Bueno, bien, estábamos viendo también y queríamos aprovechar esta oportunidad para invitar a la presentación del libro de las dos iglesias. Exactamente. ¿Querés contarnos cómo viene esto para el jueves? Sí, el próximo jueves a las 17:30 horas en el aula anfiteatrada de la Facultad de Periodismo, ahí en el Bosque, en 63 y 119. Bueno, vamos a presentar este libro, este último libro de Rubén Dri, que se llama Las dos iglesias, la profética y la sacerdotal, en donde Rubén lo que busca es hacer un recorrido teológico e histórico sobre estos dos modelos de iglesia que él lo que quiere mostrar es que no son parte de una misma institución, que no son dos miradas sobre la misma institución, sino que fundamentalmente son dos iglesias antagónicas, totalmente opuestas, porque nacen de lugares totalmente distintos. ¿Se puede, en breves líneas, cuál sería la profética y cuál la sacerdotal? Y la profética es la que nace del proyecto de Jesús, del movimiento de Jesús, una asamblea, eclesías, pequeñas asambleas que nacieron en ese momento y que son todos los espacios donde se busca construir una sociedad más justa y más fraterna, que en la mente de Jesús jamás existió la idea de fundar ninguna institución ni de fundar ninguna iglesia, ¿no? En cambio, la iglesia sacerdotal nace en los siglos IV y V, cuando se da la unidad entre el poder político y el poder religioso, con Constantino y con los demás emperadores, y ahí se arma toda esta teología que conocemos nosotros hoy, ¿no? Entonces, son dos cosas totalmente distintas. Una nace del movimiento de Jesús, la otra nace de una alianza entre el poder político imperial ese momento y el poder religioso, ¿no? Dice la Gacetilla que va a estar participando el mismo profesor Rubén Dri, el licenciado Rafael Villegas, vos, Tony, vas a estar en la mesa, sí. Y Florencia Saintut, moderado por la licenciada Marianela García. Sí, Marianela García, la autora del libro Tibio Nunca. Tibio Nunca, exacto. Sobre Carlitos Cajades. Bueno, esto va a ser el jueves a las 5:30 de la tarde, ahí en la facultad, en el edificio Presidente Néstor Kirchner. Exactamente. Diagonal 113, ahí donde decías vos, 63 y 119. 19, exactamente. Sí, invitarlos a todos, especialmente, y a todas. Es un libro excelente, es un libro en donde también Rubén resume un poco todo su pensamiento en torno a estos temas teológicos e históricos y eclesiales. Y es un muy buen libro y que sería bueno venir a compartir ese momento con todos nosotros, ¿no? Tony, te mandamos un abrazo grande. Un abrazo, Fenay. Bueno, gracias. Nos veremos aquí. Gracias a los tres por ahí. Un abrazo a todos. Un abrazo. Chau. Chau. ¡Opa! Seguimos un ratito más en la Pulsera Radio. Ahora vamos a los consejos que cada radio tiene para sus oyentes, oyentas. Están escuchando la Pulsera Radio. Quizá lo estás escuchando en este mismo momento que está saliendo en vivo, o quizá lo estás escuchando en este mismo momento que está saliendo grabado. De las dos maneras te abrazamos desde acá. De acá. A ver, un abrazo, negro. ¿De dónde? De acá y de acá, pero ¿de dónde? Hasta, no sé, hasta toda la radio. Ahí estamos. Ya volvemos. Trabajo con vacaciones, un domingo con galletitas, un jardín sin guardia y sin ladrón, y un poco de paz. Futura. Existen otros mundos, pero están en este.